Érase una vez. Un piano, un pianista, el teclado, el blanco y el negro, el martillo, el cincel, las cuerdas, el sonido, el silencio, el timbre. El que toca, el que ejecuta, el que interpreta, el que habla, el que oye y escucha. Érase una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El Piano. Fragmento de una conversación del escritor y poeta Jonathan Cott con el pianista Glenn Gould. Tomemos la idea de la radio como una metáfora de la soledad. Se trata de una experiencia mucho más íntima. ¿De dónde cree Glenn Gould que le viene todo el interés por este medio tan introspectivo? Intentaré responderle del modo más sensato posible, porque se trata de una gran pregunta, una pregunta importante. No sé cuál sería la proporción adecuada, pero siempre he tenido algo así como una intuición de que por cada hora que pasamos en compañía de otros seres humanos, necesitamos estar solos un número X de horas. Pero repito que no sé a qué cifra corresponde esta X. Podrían ser 2, 7 octavos, o 7 y 2 octavos. Sí que le puedo asegurar que es una cifra que no debemos pasar por alto. De todos modos, la radio es un medio al que siempre he estado muy apegado, ya que la escucho casi sin interrupción desde que era una criatura. Prácticamente es como el papel pintado de las paredes. Duermo con la radio puesta. De hecho, desde que dejé el Nembutal, soy incapaz de dormir sin la radio. ¿Y la radio se inmiscuye en sus sueños? Pero por supuesto, si hay boletines horarios, capto las noticias y las uso como temas para mis sueños. Por la mañana, si un barco se ha hundido, pienso, ¿qué sueño más extraño tuve anoche con el Titanic? Y luego, al ir a buscar el periódico a la puerta de la casa, leo, el Lusitania se hunde. He ido modelando mis propios sueños como si se tratara de una variación de la historia. Este chalado es un genio, comentó en cierta ocasión el director de orquesta George Shell tras asistir en Cleveland a un recital del pianista canadiense Glenn Gould. Desde 1947, cuando interpretó por vez primera en público el concierto para piano número 4 de Beethoven, Glenn Gould no dejó de sorprender e impresionar por igual a público, críticos y colegas. Lo consideraban un músico tocado por los dioses y el pianista más grande desde Busoni. Thank you. Pero también le llovían las críticas, por sus manierismos nada ortodoxos a la hora de actuar, como deambular por el escenario como si de un antílope se tratara, ataviado con un frac sin planchar, vestir en ocasiones guantes, tocar casi a ras de suelo sentado en una silla de madera plegable y paticorta, o por dirigir, murmurar, canturrear o pelearse con el piano, o camelarlo, o hacerle el amor a la manera del personaje Carabón del escritor Lewis Carroll. Me enfrento al Carabón cada noche en lo oscuro, en medio de mis sueños de lucha delirante. También por su originalidad a la hora de escoger el repertorio, William Beer, Bach, Hindemith y Schoenberg, en lugar de Chopin, Rachmaninoff y más Rachmaninoff, y por su búsqueda obsesiva y por su predilección por los pianos de mecanismos duros para alcanzar así una forma de expresión musical que enfatizara la claridad de la definición y de las texturas y una sutileza y una agudeza analíticas prácticamente sin parangón, así como por algunas interpretaciones sorprendentes y reveladoras de obras clásicas como el concierto para piano número 1 de Brahms. Cuando Glenn Gould estrenó esta pieza junto al director de orquesta Leonard Bernstein y la Filarmónica de Nueva York, Bernstein, con la aquiescencia del pianista, se dirigió al público para desentenderse con buenas palabras de la lectura que Gould hacía de la partitura, abundante en tempi lentos y caracterizada por una relectura a fondo de su estructura que por vez primera, si mal no recuerdo, revelaba el verdadero contenido emotivo oculto de la obra. He aquí las palabras que Leonard Bernstein dedicó al público minutos antes de empezar el concierto. The Canadian pianist Glenn Gould is to be soloist now, Leonard Bernstein conducting the New York Philharmonic in a performance of the Piano Concerto No. 1 in D minor by Brahms. I think Mr. Bernstein will have something to say to the audience, so down to the stage. Don't be frightened, Mr. Gould is here. Will appear in a moment. I am not, as you know, in the habit of speaking on any no tema. El señor Gould está aquí. Aparecerá en un momento. Como bien sabrán, no tengo por costumbre hablar antes de los conciertos, salvo en las noches de los jueves. Sin embargo, en este caso se ha producido una situación curiosa que merece una pequeña explicación. Se disponen a oír una interpretación nada ortodoxa, por decirlo así, del concierto en re menor de Brahms. Una interpretación que nada tiene que ver con las que he escuchado o he imaginado a la vista de toda la gama de tempi que emplea y de la distancia que se permite en relación con las indicaciones dinámicas de Brahms. No puedo decir que apruebe la concepción de la obra del señor Gould. Y esta situación suscita una pregunta interesante. ¿Por qué la dirijo? I'm conducting it because Mr. Gould is so valid and serious an artist that I must. Lo hago porque el señor Gould es un artista tan válido e interesante que debo tomarme en serio todo cuanto haga de buena fe. Y su análisis del concierto me parece lo suficientemente interesante para que haya considerado que ustedes también se merecen escuchar. Aún así, queda por responder la eterna pregunta: ¿quién manda la interpretación de un concierto? ¿El solista o el director? The answer is, of course, sometimes one and sometimes the other, depending on the people involved. But almost always. Evidentemente, la respuesta es que unas veces una y otras veces el otro. Casi siempre ambos logran ponerse de acuerdo, bien porque uno convence al otro, bien porque lo cautiva, bien porque lo amenaza, y llegan así a ofrecer una interpretación unificada. Hasta hoy, solo había tenido que plegarme en una ocasión a las ideas totalmente nuevas e incompatibles de un solista. Fue la última ocasión en que acompañé al señor Gould. But this time, the discrepancies. Sin embargo, la distancia que nos separa es tal que me he sentido en la obligación de hacerles esta advertencia. Volviendo a la pregunta, ¿por qué dirijo la obra? ¿Por qué no armo un escándalo y sustituyo al solista o dejo que sea uno de mis asistentes quien la dirija? Porque estoy fascinado, porque me encanta la oportunidad que se me brinda de tener una nueva visión de esta obra tan y tan interpretada. Porque además, el señor Gould toca determinados pasajes con una frescura y una convicción sorprendentes. En tercer lugar, porque todos podremos aprender algo de este artista extraordinario, intérprete a la par que filósofo. Por último, porque existe en la música lo que él también, director de orquesta Dimitri Mitropoulos, bautizó como el factor deportivo, una mezcla de curiosidad, aventura y experimentación. Y les puedo asegurar que ha sido toda una aventura trabajar durante esta semana con el señor Gould en este concierto de Brahms. Y movidos precisamente por esta idea de aventura, aquí se lo presentamos. Thank you.

Thank you. Hemos escuchado del compositor alemán Johannes Brahms el primer movimiento maestoso del concierto para piano y orquesta número 1, opus 15, en una interpretación en vivo del pianista Glenn Gould con la Orquesta Filarmónica de Nueva York dirigida por Leonard Bernstein. En esta edición se relataron textos de Jonathan Cott, Glenn Gould y Leonard Bernstein. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Máster, Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.